Bueno, decíamos en los títulos del informativo que los trabajadores lácteos continúan con paros consecutivos parciales por sectores en todo el país y hasta el próximo 5 de enero. Calcar hizo un esfuerzo y está pagando en cuotas a los trabajadores, pero Coleme no ha dado marcha atrás con los despidos, no devuelve el dinero solicitado del Fondo de Reconversión Lechera y la situación de Coleme es bastante preocupante. Mucho peor está siendo para los trabajadores despedidos que en principio no habrían cobrado nada, ¿no? Ni despidos, ni el aguinaldo, nada. Estamos en contacto telefónico con Pablo Jorge, titular del Sindicato de Trabajadores de Coleme en Cerro Largo, en la capital, en Melo. Pablo, buen día, bienvenido. Buenos días, José Luis. Bueno, el gusto es mío de que pueda estar nuevamente en tu programa para explicar a tu audiencia la realidad que estamos pasando hoy. Bueno, Pablo, nosotros decíamos al inicio del informativo la situación que estaban pasando varios trabajadores, ¿no?, en plenas fiestas tradicionales. Y eso es lo que pensamos de ustedes, que han tenido una situación bastante grave con todos los despidos que hay y las promesas de más despidos todavía, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Como tú bien lo decías ahí, nosotros los trabajadores de Coleme, no, obviamente que no hemos aceptado el despido, por lo tanto no hemos cobrado nada, no hemos tenido aguinaldo, estamos en seguro de paro por desempleo, pero como ustedes saben, se cobra los primeros días de mes y generalmente es un 50% del sueldo. La verdad que es triste lo que estamos pasando, ¿no? Uh-huh. La verdad que es muy triste porque son 11 familias que hoy me dejan a la calle y bueno, que en estas fiestas tradicionales no tuvimos nuestro aguinaldo como todo el mundo tiene. Y la verdad que pasamos una fiesta muy triste porque nosotros como dirigentes actuales vemos la situación de muchos compañeros que tienen familia y tienen hijos chicos, ¿no? Que en esa relación siempre la solidaridad tanto de nuestro sindicato como de la federación preocupa porque esos trabajadores hoy prácticamente no solamente de Coleme dejar en la calle, sino que dejan sin una entrada a la fiesta, digo, económica, que la verdad que, bueno, que tuvimos que arreglarnos con lo que tenía. Tú bien también lo decías ahí en el principio, nosotros a nivel de federación, desde el lunes pasado, estamos con paros parciales en toda la industria del país, con paros sorpresivos, y bueno, van hasta ir al 5 de enero. Nosotros mañana tenemos plenario nacional, ahí en Montevideo, bueno, para ir analizando cómo va la situación, también y ver cómo seguimos para adelante después de la fiesta, después del 5 de enero, si no hay alguna noticia de algún, por ejemplo, de Coleme, por ejemplo, decirte que como está planteado a nivel de federación, que son que toda la plantilla de trabajadores trabaje 6 horas de lunes a viernes, ¿no? Ajá. Para poder así trabajar todo el mundo, inclusive nosotros que somos los despedidos, que nos retomen. Esa propuesta todavía no ha sido contestada ni por Coleme ni por el Ministerio de Trabajo, porque la federación la hizo mediante un llamado que le hizo el Ministerio de Trabajo, se le planteó la situación, hasta el momento no hemos tenido respuesta y por lo tanto, bueno, esperando a ver qué pasa, ¿no? Bueno, justamente la siguiente pregunta que yo quería hacerte, porque tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con el ingreso de trabajadores, porque en realidad los trabajadores que fueron despedidos no están trabajando y se genera un problema para la empresa también. Dice que hay, el otro día hablábamos con Robert Labruna acá y nos decían que había algunos comerciantes descontentos con el servicio en Cerro Largo, concretamente por la leche que estaba llegando. Sí, totalmente. Nosotros hemos denunciado esto desde que fuimos, que nos despidieron. Primero, cuando nos mandaron al seguro de paro, a partir del 1 de noviembre, y después, bueno, como todo el mundo sabe, que nos despidieron a partir del 28 de noviembre. Muchos comercios de Cerro Largo no está llegando el producto por la logística, por la falta de gente, y como tú bien decís, el descontento que hay de los almaceneros, de los comerciantes, que hoy no está llegando el producto. Nosotros el otro día lo denunciamos con números, hicimos una rueda de prensa con la federación, que Coleme solamente en noviembre había bajado por día 945 litros de venta de leche fluida por día. Sí. Y de quesos, estamos hablando en noviembre, ¿verdad? Sí. En noviembre también se bajó 2.000 kilos de queso por mes. O sea que si lo llevamos a cantidad de litros por mes, Coleme casi 25.000 litros de leche fluida dejó de vender en noviembre y 2.000 kilos de queso. Que eso, económicamente, son casi 2 millones de pesos que dejó de entrar a la cooperativa, cosa que nos llama poderosamente la atención, de que si están hablando... ¿Hola? 100 mil pesos, que, sí. ¿Hola? Se cortó un poquito, pero... Perdón. Sí, sí. Te decía de que estamos hablando que llama poderosamente la atención, porque cuando Coleme nos despide y manda el seguro de paro, era para equilibrar un déficit de $1.100.000 que estaba teniendo por mes, y hoy con la poca venta que tuvo, la baja de venta que tuvo en noviembre, son casi prácticamente 2 millones de pesos que dejó entrar a la cooperativa. Y entonces eso deja más claro lo que venimos denunciando nosotros en un principio, la persecución sindical que hay, porque la verdad que dejan de lado muchas cosas de mejorar la cooperativa, de que dejar clientes sin el producto, por el capricho de que, bueno, que obviamente dejar varios sindicalizados afuera, ¿no? Claro, también se ha hablado de que la leche no está llegando en las condiciones necesarias, que hay camiones que no tienen en funcionamiento el sistema de frío, entre otras cosas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente tal cual así vos lo decís, José Luis. Nosotros, inclusive ahora que viene el tema del verano, ¿no? Sí. Tenemos muchas devoluciones, por ejemplo, de los almaceneros, porque la mayoría de los camiones no tienen el equipo de frío correspondiente. Por lo tanto, imagínate que en estas temperaturas, cuando ahora empieza a ascender, enero y febrero, el producto no llega 100% a condiciones a los comercios, por lo tanto, también después se tiene mucha devolución. Después la empresa adopta una política de, por ejemplo, decir, bueno, no puedo aceptarte tanta leche, porque, un ejemplo, te dejo 15 litros en un almacén, igual otro día me devolvés 10, y después no quiere tener tanta devolución. Bueno, pero si vos brindás un mal servicio, en el sentido de que el producto pierda la cadena de frío, con el verano que está ahí, ya estamos ingresados, es todo un tema de gestión, diría yo, no solamente logística, que llegan deprimiendo de la misma materia prima. Nuestro sindicato lo ha denunciado varias veces, y bueno, la verdad que ha hecho oído sordo la cooperativa, y después echa culpa a los trabajadores de ciertas cosas, cuando los trabajadores somos conscientes que vemos las cosas más allá en el futuro. Estamos avizorando las cosas que pueden suceder, las denunciamos, y la empresa muchas veces no hace oído sordo al planteo de los trabajadores, ¿no? Jorge, Fabricio Acosta te habla. Yo te hice nota la otra vez ahí frente al Ministerio de Trabajo, y vos me decías que además estaba manejando despedir a más gente de la que en realidad se ha despedido hasta ahora, según lo que me marcabas allí en la nota que te hacía en el Ministerio. Pero además, sumado a todo esto que tú expresás, de que parecería que estarían yendo en contra de la propia empresa con la política que vienen llevando adelante, ustedes que son más conocedores, ¿esta es una postura de la directiva de la empresa? ¿Es una postura que abarca a la mayoría de quienes están encabezando la empresa láctea? No le quiero llamar cooperativa, pero en todo caso, si querés llamarle cooperativa, pero que está funcionando como una empresa. ¿De alguna forma ustedes ven diferencias allí en la directiva? ¿Alguien que quiera negociar? ¿O en realidad hay una postura de intentar liquidar la empresa de a poco igual? Bueno, mira, primero saludarte, sí, me acuerdo tuyo, que el otro día Espero que estés bien. No, muy buena pregunta. Nosotros, mira, tuvimos anuncios del mismo presidente acá en algún medio de prensa de que dijo que la cooperativa quiere quedar con 26 trabajadores. Por lo tanto, obviamente que los que están hoy irían mucho más trabajadores de Seguro Paro. Nosotros manejamos la cifra de 12, 13 más compañeros. Y bueno, a ver, queda claro que lo que están diciendo es algo político, como nosotros cuando nos dijeron van a ir a Seguro de Paro y antes del BEA nos despidieron. Por lo tanto, cuando te dicen que van a ir al Seguro de Paro, lo que queda claro es que esos trabajadores después no van a volver, les va a pasar lo mismo que nosotros. Al otro sentido que tú bien decías, la verdad que nos deja muchas dudas la actuación de la cooperativa, porque a ver, si querés mejorar la situación económica y estás tomando estas políticas de que van contrario a los intereses de Coleme, no solamente en la baja de la venta, sino que también una cooperativa que tuvo el préstamo del FRIL, que no está cumpliendo en tiempo y forma, las cosas, para el proyecto tal cual le dieron la plata, y a su vez también está llevando esta política de un embate contra los trabajadores. Lo mismo, yo voy a recordar unas palabras que dijo el actual ministro de Ganadería, que va a asumir el primero de marzo, que es inclusive de Cerro Larguense, Alfredo Fratti, donde lo dijo en una nota en una radio local, que, a ver, que él lo que ve, que si quieren cerrar la cooperativa, que lo digan claramente, pero que no le quieran echar la culpa a los trabajadores, porque nosotros entendemos que Coleme, con esta política, cada vez tiene menos venta. Entonces, no es muy difícil de prever lo que puede pasar a futuro. También nosotros hemos hablado con el ministro, que va a entrar, Frati, como decía, y él nos ha dicho que en más de una oportunidad ha escuchado productores de que inclusive integran esta directiva, que la política de ellos, entre comillas, era cerrarla. Entonces, la verdad que nos preocupa mucho. Ellos dicen que han tenido mandato de asamblea de productores, pero también entendemos que la misma directiva, por productores que hemos hablado con ellos, inclusive dice que tampoco están muy de acuerdo entre ellos. O sea que es un cúmulo de cosas que la verdad que el futuro de esta manera lo vemos bastante complicado para la cooperativa, ¿no? Pablo, ¿y cuál es la expectativa que tienen con el plenario de mañana? ¿Qué podría salir de ese plenario? Bueno, mira, primeramente ver, porque supimos que el ministro también, que va a asumir, el ministro de Trabajo, que va a asumir el primero de marzo, estuvo reunido con la central el pasado lunes. Sí. Allí nosotros obviamente tenemos nuestro representante a nivel de federación y actual secretario también de propaganda del PCNT, Enrique Méndez, que también nos va a contar de primera mano lo que se habló con él también, cuáles son el pensamiento de la futuro y en concreto cuando se le plantea el tema de Coleme y Calcar y todo lo que está pasando en la industria láctea. Y bueno, y analizar también cómo seguimos más allá, del 5 de enero, de que en primera instancia está la batería de medidas hasta el 5 de enero si no había avance. Sí. Y bueno, tener reuniones que se pidió también con el presidente entrante, con Orsi, con su gabinete en sus diferentes ministerios, y bueno, ir planeando cosas para adelante si no hay un retroceso de Coleme, no seguir en la política de no retomar al trabajador. Por lo tanto, esas son más o menos los temas a tratar, después de mañana veremos también a ver cómo continúa y a su vez lo tendremos también informado como siempre. Perfecto. Pablo Jorge, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Y mandarles un deseo de un feliz año, un mejor año para todos ustedes, todas sus familias y toda la audiencia. Muchas gracias, Pablo, y suerte para ustedes. Hasta luego. Bueno, gracias. Chau.